Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. ¿Qué pasa cuando a uno de los mejores músicos y productores de la escena electrónica, la escena de Shibuya Kei de Japón, se le encomienda un remix de una de las canciones más importantes de Earth, Wind & Fire? Pues esto que están oyendo aquí, el maravilloso Beautiful FM Beautiful Latin Mix por Fantastic Plastic Machine del clásico de Earth, Wind & Fire, September. Soy Emilio Sánchez y con esto iniciamos el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido

didn't take long for me to see the lie. You swore you had control of it. When I took back, you slipped on your support. Un éxito del 2004, Joss Stone, a esta hora en El Sabor de la Noche con You Had Me. Son las 8:15. Soy Emilio Sánchez. Y les recuerdo, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora a hacer un homenaje. Hoy, hace 98 años, es decir, en 1922, nació una de las figuras más icónicas de toda la historia del entretenimiento, legendaria cantante y actriz Frances Ethel Gumm, más conocida como Judy Garland. Una vida trágica, una de las grandes estrellas de todos los tiempos, pero una mujer con muchos problemas que se exploraron en la película Judy, sobre su vida, película protagonizada por Renée Zellweger. El año pasado ella ganó el Oscar por su papel como Judy Garland en este trabajo maravilloso. Judy Garland se dio a conocer en la película El Mago de Oz de 1939, sobre todo con esta canción, canción que se volvió el tema más importante de su carrera, canción que ganó el Oscar a Mejor Canción Original y una de las canciones icónicas, no solo de la historia de la música del cine, sino de la historia de la música de los últimos 100 años. Un tema de Harold Arlen que vamos a oír como homenaje a Judy Garland en esta versión que en su momento grabó en vivo Ariana Grande en Manchester, en el concierto One Love Manchester, que se hizo como homenaje a las víctimas del atentado terrorista del que fue blanco un concierto de ella unos días antes. En homenaje a Judy Garland, aquí está Ariana Grande con Somewhere Over the Rainbow. Do come true. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Megan Trainor. Let's go. I used my makeup to hide, telling you there ain't nothing I haven't tried. Changed my hair, but I couldn't change up my mind. You know I've been trying to work it. You know ain't nobody perfect. Go ahead, go talk about me. You don't know the half of the shit that what I wanna be, what I wanna be, just what I wanna be. I don't know you, but I in that paint job real wicked. It's a dum dum. I suck down for these chickens. Now when dum dum talk, I smile, it be crickets. Boom. I turn every head when I walk in the room. Pretty in real life, hit my pics with the zoom. A 10 when they rate it like tune. Elevator to the penthouse, we ain't stopping anytime soon. Remix a esta hora de uno de los sencillos nuevos de Meghan Trainor, una canción que ella hizo para su álbum Treat Myself. En el sabor de la noche estaban oyendo el Ape Drums Remix de Nice to Meet You, canción con la participación especial de Nicki Minaj. Soy Emilio Sánchez, este es el sabor de la noche y vamos a saludar a los que se conectan a nuestras redes sociales. Hoy vamos a empezar con el Twitter, arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Saludamos a Backstage, a Estela Uribe, Elkin Giraldo Castellanos, Quiliscano y José Manuel Valderrama Franco. Saludamos también a José Manuel Zúñiga, a J.L. Saros, Salenti, Carlos Salinas. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los saludamos al aire. Vamos ahora con un clásico de los 90 que de por sí es una adaptación de una canción original de los 70. La original la hizo Stevie Wonder en 1976 para su álbum Songs in the Key of Life y el título original era Pastime Paradise. Pero fue éxito en esta adaptación que le hicieron Coolio y LV, que dice así, de 1995 esto fue número uno

her clothes be falling. Her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're brawling. Headboard bang till early morning. Hey, sexy lady. Choosing. Performance left her snoozing. Rock burns, her knees were bruising. She's hooked, ain't no refusing. I knew it all along. She was the perfect one. Wow. She really put it on. I had to write a song. Hey, sexy lady. Driving me nuts. I like it flowing. Your body's banging. Sexy lady. That hourglass shape, girl. Wow. Sexy lady, you drive me crazy. You bring on and on and on. Hey, sexy lady, you drive me crazy. You bring on and on and on. Got an extra sexy like, and you make me wanna say hi. You shake it down low. Got you wicked to rock it now. Got to like the way how you flow. Every time you're passing me by. Got you wiggly jiggly and oh. And you wicked to rock it now. Hey sexy lady. I like your flow. What up? Your body's burning. I love the truth. Come on, I'm back. Un hombre que nos ha visitado en Colombia varias veces, la última vez fue en el 2018 y en esa ocasión lo hizo con buena compañía, lo hizo con Sting, me refiero a Shaggy, quien estaba sonando ahora con un éxito del 2002 con la participación especial de Brian and Tony Gold, la canción Hey Sexy Lady. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan hoy a El Sabor de la Noche en Twitter, en Instagram, perdón, con la cuenta arroba Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Lina X Ramos, Lore 5484, Luis Enrique 6874, Nene Guerrero 09, S García O, Beto Met 3, Débora da Silva 046, Betricey Guillaume, Roberto Medina Melo, Yolanda Marino Rojas, Remisira, Marta Cecilia Solórzano, Nico Eduardo Guti, Camilo Nguo, Juan Damideros. Y bueno, vamos a continuar ahora con música. El turno es para lo nuevo de los Rolling Stones. Esto dice así, Living in a Ghost Town. Living You can look for me, but I can't be found. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Maestro Sergio Mendes regresó este año, una leyenda de la música brasileña y del mundo. Regresó este año con su nuevo álbum In the Key of Joy, y de ahí sale esta canción que estábamos oyendo ahora en El Sabor de la Noche. A las 8:43 estaban oyendo a Sergio Méndez y Sugar Jones con Samba in Heaven. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos con un clásico del disco, un tema de 1978. Un grupo que fueron One Hit Wonder, solo tuvieron este éxito. A Taste of Honey con Boogie Oogie Oogie. Sánchez tiene el sabor de la noche. You want